por Michay Marino, quien es masoterapeuta matriculado, quien nos va a hablar puntualmente sobre este tipo de alternativas que hablan sobre el equilibrio corporal, el equilibrio mental, y bueno, cómo se aborda desde estas disciplinas el trabajo para pacientes con dolores, pacientes crónicos, con dolores bastante difíciles de tratar, exacto, agudos. ¿Cómo estás, Michay? Ahí ya lo escuchaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bien, muy bien, agradecido por esta oportunidad de poder comunicar un poco en qué consiste la masoterapia. Nosotros, los masoterapeutas, básicamente nos dirigimos a todo lo que sería las partes blandas del cuerpo, a tratar directamente sobre afecciones. Se puede tratar directamente sobre el dolor o más bien usar el masaje como un método preventivo. Hoy en día, que está muy en auge el estrés, que a su vez el estrés es el origen de todas las enfermedades, por lo cual es importante tratarlo. El masaje tiene muchos beneficios, entre otros podríamos separarlos en cuatro grandes grupos de beneficios, que sería a nivel tejido muscular sobre el cuerpo humano, elimina la fatiga, favorece la respuesta muscular, restaurando también el tono muscular, que sería el estado natural de los músculos, es decir, la relajación. A nivel sistema nervioso puede ser sedante o estimulante, según las técnicas que utilicemos. A nivel sistema circulatorio, estimula el flujo sanguíneo y linfático, lo cual favorece intercambios celulares. Además de eso, activa el drenaje linfático. O sea que estamos hablando de un tipo de terapia que trabaja diferentes tipos, diferentes sistemas del cuerpo. Exactamente. Que justamente buscan el equilibrio, pero en esto particular, porque vamos a hablar de la masoterapia y también del Reiki, que es a partir del trabajo con las manos. Exactamente. La masoterapia básicamente se usa la herramienta, que la única herramienta que son las manos. Si bien hay otros aditivos como serían la musicoterapia, la aromaterapia, con la cual se complementan este tratamiento, cabe recalcar que este tratamiento nos permite quizás llegar a un equilibrio del cuerpo, a un equilibrio de salud sin la necesidad, por ejemplo, de tomar un relajante muscular, de adquirir algún tipo de fármaco que a la larga siempre nos va a generar dependencia y la necesidad de, obviamente, seguir consumiéndolo. O sea, puntualmente empiezo a trabajar cuestiones más desde la raíz, porque también hay que llegar a un estado de equilibrio mental para poder también trabajar el cuerpo. O sea, conecta esas dos líneas, ¿no? Exactamente. Bueno, como decíamos, hay muchos tipos de masajes, se van aplicando a determinados pacientes, según el tratamiento siempre es personalizado, según cada patología. Hay, por ejemplo, personas que sufren de dolor de cabeza crónico, otros que no pueden conciliar el sueño. Me ha tocado tratar varios tipos de pacientes de distintas edades. Por supuesto, se tiene en cuenta también la enfermedad base de la persona, porque también se utiliza en pacientes con enfermedades como terminales o enfermedades crónicas, se podría decir. O sea que no es excluyente si la persona que va a acudir a este tipo de terapia ya está realizando algún tipo de tratamiento más desde la rama de la medicina occidental. ¿Son compatibles? No, de hecho, exactamente, exacto. La masoterapia es una de las técnicas utilizadas por los kinesiólogos, los fisioterapeutas, y de hecho trabajamos en conjunto. La idea es que nosotros somos los que practicamos la técnica de la masoterapia y hay muchas otras técnicas también que se pueden aplicar. Como hablábamos recién respecto de la mano, que es la única herramienta que se utiliza, sería el contacto directo. Bueno, yo también soy reikista y también trabajamos en conjunto todos los reikistas para lograr, en realidad, llevar un mensaje de equilibrio, de entender que nuestras enfermedades surgen muchas veces en nuestras emociones. Entonces empezar a tratar desde ese punto. Una disciplina, vamos a mencionar, que vamos a citar, bueno, el ejemplo más conocido como en Cuba, que ya está declarada, está visibilizada y reconocida dentro de los hospitales, ¿no? Y que por ahí acá estamos un poco atrasados, pero en algunos hospitales de Argentina ya se está utilizando. Uh-huh. Está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una terapia alternativa efectiva, está comprobado. Básicamente el Reiki, si fuéramos a explicar qué es Reiki, Reiki es un método fácil de aprender y aplicar a través de las manos en el que se eliminan bloqueos energéticos en el paciente. Reiki se puede dividir en dos, en Rei y Ki, es una palabra compleja que en realidad, Rei hace referencia a la energía universal. La energía universal sería la energía de la vida. Hay quienes prefieren llamarlo Dios, hay quienes prefieren llamarlo amor. Para practicar Reiki no es necesario pertenecer a ningún dogma, religión ni creencia. Y no deriva tampoco de ninguna rama religiosa. No, de una eclesiastía. Si bien tiene su origen en el Oriente, por lo cual se lo relaciona con religiones orientales como budismo y muchas otras, en realidad no necesariamente. La puede ejercer cualquier persona y tiene que ver con transmitir la energía de la naturaleza, la energía creadora, lo que nos envuelve, que yo le llamo amor, y ser un canalizador de esa energía. Y a través de las manos, trabajar en distintas partes del cuerpo que se clasifican dentro de un mapa que se ha formado como los chakras, se llaman chakras. Hay distintos mapas del cuerpo con los que se va trabajando, según los sistemas. Bueno, en este se introduce un poco más sobre más adentro de la persona, ensimismada, y se trabaja con distintos puntos energéticos, ¿sí? Donde lo que se hace es eliminar los bloqueos que no permitan que fluya la energía y que dificulta el equilibrio de la salud. Y esto, que estos a la vez, como vos me mencionabas, ocasionan enfermedades. Exactamente. El origen de las enfermedades tiene una base en lo emocional. De hecho, el estrés es el origen de todas las enfermedades, pero se ha estudiado durante mucho tiempo, si bien no hay un estudio reconocido, que el origen de las enfermedades siempre tienen alguna, por ejemplo, los dolores más bien abdominales o relacionados con el estómago se relacionan con lo que es la ansiedad, porque ese chakra también está definido como eso. Bueno, y esta técnica de canalización actúa sobre el cuerpo, la mente y las emociones. Por lo que, ligado a la masoterapia, podríamos decir que estas dos terapias alternativas funcionan en conjunto mucho más efectivamente. Yo a mis pacientes los trato desde primero dolencias, o a veces también vienen muy estresados, entonces directamente trabajamos con un masaje relajante, sedativo, y después aplicamos un Reiki y realmente he notado mejorías notorias al entrar y al irse, y bueno, esto les permite también seguir lidiando con el día a día, lo cotidiano, que es un poco lo que nos saca de nuestro eje, y a veces no nos permite tener relaciones sanas con los demás, porque cuando uno no está bien, no ve la vida con claridad, no sabe realmente quién es uno, qué es lo que lo hace feliz. Entonces, cuando mejora la percepción de uno mismo y de otros, las relaciones ya no se basan en lo que sería envidia, enojos, rencor y otras vinculaciones negativas, sino simplemente a través del amor y entendiendo cómo funciona la energía, cómo nos vinculamos todos, cómo estamos todos conectados. Y ahí se genera un respeto mutuo, no solo entre los humanos, sino también con la naturaleza, los animales. Se ha practicado Reiki en animales, en plantas, y se han visto resultados efectivos también. Y hablamos del amor, y por ahí una palabra un poco polémica en estas veces, un poco a veces rechazada, pero totalmente necesaria para... Recién hablábamos, bueno, ahí de mano de Gabriela, se abordaba muy bien el tema del Mendotrán y cuáles son las consecuencias que traen, puntualmente hablando de eso, para el estrés diario que uno tiene que lidiar. Entonces, ¿cómo figura el amor en todo esto? Exactamente. Y el amor es el resumen de todas las religiones, de todas las creencias, es la única conducción que tenemos hacia la salvación. Es lo único que nos va a permitir vivir fluidamente, libre. El amor en sí mismo no solo hace, o sea, hay muchos tipos de amor, se podría decir, pero el amor, yo me refiero al amor general, el amor de la vida, la vida. La vida es amor. Sí, yo creo que el respeto. Cuando entendés que todo lo que vos haces en tu entorno va a alterar ese entorno y va a generar consecuencias, entonces son causas que uno tiene más en cuenta y después del día de mañana te das cuenta que esas consecuencias son positivas. Si yo establezco vínculos positivos a mi alrededor y tengo emociones positivas con la gente de mi alrededor, probablemente tenga expectativas de muchas posibilidades, muchas propuestas, esa energía vuelve. En cambio, si yo me denoto en energías negativas, esas mismas energías vuelven hacia mí y es todo como un centro de realimentación, por lo cual es importante estar en nuestro eje y entender el respeto por la vida. Realmente el Mendotrán ha sido una fuente de estrés para muchos. He visto abuelitos esperando horas en paradas y la verdad sí, es doloroso, me rompe el corazón. Pero bueno, es una de las cosas con las que lidiamos los mendocinos y bueno, por eso es muy recomendado también tratar de buscar la manera de sacar todas estas emociones negativas para no acumular y después no entender dónde está el problema. Por eso la idea del Reiki es llegar hasta la raíz de nuestros problemas emocionales para que no desaten un estrés que nos genere cualquier tipo de enfermedad. O sea, ¿cómo nos salvamos a partir de este tipo de alternativas medicinales en tiempos de cólera, por ahí? Y cómo rompe también este tipo de técnicas alternativas con la medicina occidental, que por ahí tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos un fármaco o cualquier otro tipo de dolencia, rompiendo para ir al núcleo de la cuestión, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es muy importante vincularnos con la base, que es la naturaleza, que somos nosotros, los seres humanos, la vida, que es ensimismarnos, unirnos y no más bien separarnos, porque estamos vibrando permanentemente y nos conectamos y nos desconectamos. Pero sería muy importante tener en cuenta, primero, cómo estamos nosotros para poder vincularnos bien con los demás. No estoy diciendo que solamente con hacer Reiki tu vida va a cambiar al 100%. También hay, esto es más bien como para acompañar un tratamiento médico. Sí, se usa como una terapia alternativa, como bien lo decimos, para reforzar y generar una respuesta mucho más efectiva y positiva, ¿verdad? Además, como decía, el masaje ejerce todo lo que sería técnicas más bien físicas, ¿sí? Sobre el cuerpo, y el Reiki más bien profundiza y actúa sobre las emociones, sobre la mente, la raíz del pensamiento, y sin entrar en filosofías extrañas o creencias religiosas. Claro, porque por ahí uno habla de terapias alternativas, habla de Reiki, como que suena medio raro y se aleja, piensa que vienen, no sé, de... Hay mucho desconocimiento en el tema, hay mucho miedo también, pero básicamente lo vamos a explicar de esta manera. Un niño chico que le duele la panza, ¿qué hace? Se agarra la panza con las manos. Es algo que tenemos por instinto, el de tocarnos cuando nos duele algo, nos duele la muela, mano en la cara, apretando la muela. De alguna manera nosotros mismos estamos vinculados con esta conexión con las manos. Y a través de las manos se puede eliminar y absorber energías. El reikista no absorbe la energía del paciente, sino más bien es un canalizador a través del cual entra la energía universal, que sería la energía creadora, la del universo, ¿sí? Quizás sea muy difícil de explicar en palabras, pero me ha pasado en algunas consultas, algunas personas que me decían, yo no creo en esto, sin embargo quiero probarlo, y bueno, lo pudieron evidenciar. Es una experiencia tangible, es perceptible, por momentos se siente calor, por momentos se siente frío a través de las manos, es muy respetuoso, se trabaja en todo el cuerpo sin crear incomodidad, sin, obviamente se respetan las partes públicas de cada persona, y se puede trabajar en cualquier paciente de cualquier edad y cualquier patología. Sobre todo en pacientes, lo recomendable es en pacientes crónicos, por ahí que quizás están enfrentando tratamientos muy invasivos, y de alguna manera el Reiki nos ayuda a ponernos en nuestro eje y a sanar nuestras emociones, por lo que refuerza su nivel de defensas en el cuerpo y favorece la recuperación. No quisiera nombrar patologías porque son muchas a las que puede afectar o para las cuales nos puede servir el Reiki, pero podríamos decir que estas dos complementadas son un gran fuerte de poder para poder sobrellevar también el estrés cotidiano. Ajá, el estrés de la diaria, Gaby. Entonces, bueno, eso fue un poquito desde acá, desde la calle, comentándoles un poco en qué consta. Bueno, en palabras de Michay Marino. Michay, no sé si quieres pasar algún contacto para la gente que se quiera contactar con vos. Sí, cómo no, mi teléfono es 261-340-1476, 261-340-1476, atiendo consultas sin cargo.